golpe al amor, padre mío, porque tú has cambiado mi vida. Yo te alabo, padre mío, porque tú has cambiado mi lamento en gozo. Yo te alabo, padre mío, con amor puro y sincero, como el que me dio Jesús. Yo te adoro cada día, con mi alma y con mi mente, y con todo el corazón. Cuando me acuerdo, Señor, de lo que era y ahora soy. Cuando me acuerdo, te alabo con el alma. Cuando me acuerdo, Señor, de lo que era y ahora soy. Cuando me acuerdo, te alabo con el alma. Yo te alabo, padre mío, porque tú has cambiado mi vida. Yo te alabo, padre mío, porque tú has cambiado mi lamento en gozo. Yo te alabo, padre mío, con amor puro y sincero, como el que me dio Jesús. Yo te adoro cada día, con mi alma y con mi mente, y con todo el corazón. Aleluya. Cantarle, adorarle, porque Él es mi Dios.